El día 6, la Sociedad de Estudio del Kimilsonismo Kimjongilismo de Rostov de Rusia publicó en línea el trabajo titulado Felicitación al 6 de junio, ilustrándolo con la foto del mariscal Kim Jong-un entre los miembros de la Organización de Niños. El material señala que el ardiente amor del dirigente de Corea Kim Jong-un a las nuevas generaciones conmueve la sociedad internacional.